digamos, con un ambiente calmo todavía. En el día de ayer estuvimos atendiendo en el horario de 8 a 12, se entregaron aproximadamente 40 DNI, y en el día de hoy, bueno, a partir de las 8 de la mañana ya está llegando la gente. Quiero resaltar que nosotros tenemos más o menos en existencia cerca de 2.000 documentos, que son aquellos DNI que el correo no ha dado con el ciudadano porque no estaba en el momento que lo iba a entregar, porque es una entrega personal, o bien no ha dado con el domicilio. Entonces, luego de dos visitas, ese DNI vuelve a las oficinas de registro civil. Por eso es importante, y esto quiero llevar a la comunidad, que los ciudadanos que vengan al centro de documentación rápida, cito acá en Hipólito Yrigoyen, el 35, a hacer su trámite de DNI, y pasado unos 30 días que el correo no le entregó el documento, se lleguen ya por las oficinas del centro de documentación rápida. No se queden a esperar, porque el correo los visita solamente dos veces en un plazo no mayor de 10 días y ya nos devuelven DNI a nosotros. Entonces, por eso es que a veces se nos llegan a acumular nosotros, como estamos ahora en la actualidad.